Janet Flanner escribió que Gertrude Stein posó 80 veces en 1906 para su retrato hecho por Picasso, después de lo cual él borró la cara diciendo que ya no podía verla, y luego terminó el retrato en España, donde no podía verla en absoluto. También dijo, cuando los amigos se quejaron que el retrato no se parecía a la Stein, que algún día la Stein se parecería al retrato. Y así fue.